al instante que te vi, me enamoré de ti. Qué lindo es tu amor, qué lindo es tu calor, tus labios rojos yo quiero por besar. Eres mi primer amor, eres mi primer amor, eres lo que más yo quiero, por eso ruego, ruego tu corazón. Quiero, por eso ruego, ruego tu corazón.